Seguimos nosotros con más de La Rayuela. Habíamos anunciado, amigas, amigos, para el día de hoy la presencia de doña Elsa Mendieta. Ella es la abuelita de Samuel Chambers, el joven que, pues, un día cualquiera desapareció, luego lo encontraron mutilado, en fin. Hasta el día de hoy realmente no se sabe a ciencia cierta quiénes fueron los responsables de este, ¿qué les digo?, doloroso, vergonzoso episodio. También está acá la mamá de Fernanda Guerrero. Pues imagínense ustedes, igual han pasado ya muchos años, 8 años, 9 años, de la desaparición de Fernanda Guerrero. Luego, pues, se entiende que uno de los responsables, o el responsable, es alguien muy cercano a ella. Nos va a comentar ya de esto doña María de Lourdes Mejía, quien es la presidenta, ¿no?, la presidenta de Sedendor. De Sedendor. Desendor. Significa desaparecidos, muertes violentas, secuestros en el Ecuador. Femicidios. Y está con nosotros también la secretaria, que es Alison Pérez. Y bueno, ellas tienen también ya una representatividad a nivel internacional, ¿no?, y han participado de algunos encuentros en este sentido acá. Por lo tanto, pues, yo solamente quiero darles la bienvenida. Gracias, señoras, por estar acá. Y claro, igualmente, mi solidaridad como mujer, como madre, como abuela. No quiero imaginarme siquiera el dolor, ¿no?, ¿qué les digo yo?, la incertidumbre que ustedes estarán sintiendo por la desaparición de sus seres queridos. Y claro, hemos abierto este espacio porque consideramos que ni en Ecuador ni en ninguna parte del planeta pueden desaparecer las personas así porque sí, ¿no? Es decir, no hay razón para que eso ocurra. Todas las familias, hemos dicho antes, tienen el derecho a tener sus hijas, sus hijos, sus nietos, sus esposos, sus tíos cerca de ellos, ¿no? Tenemos acá la presencia de Alison Pérez, quien igualmente, pues, hace muchos años desapareció su tío, ¿no? Ahora vamos a escuchar testimonios cortos porque el tiempo no nos da para más, pero simplemente nuestra invitación, sugerencia y pedido respetuoso es que se haga todo lo posible por saber la verdad en estos casos. No decimos solo en estos 3 casos, decimos en todos los casos. No importa el estatus económico, social, no. Todos los seres humanos tenemos la misma valía. Señoras, bienvenidas, gracias por confiar en este espacio. Y bueno, quisiera dar la bienvenida a doña Elsa Mendieta, que quien fue la que me contactó, ciertamente. Buenos días, doña Elsa. Usted es la abuelita de Samuel Chambers. Sí. Coméntenos. Buenos días, Radio Escuchas, y muchas gracias por la invitación. Sí, mi nieto, pues él así mismo desapareció, y el 7 de noviembre del 2017 fue encontrado en un bosque en el sector de Guápulo, cerca de la casa donde él vivía, como a unos 200 metros. Pero se encontraron sus osamentas, no tenía cabeza, el cráneo, las manos, y ningún tipo de evidencia, no había nada, no había ropa, él acostumbraba a usar sus collares, cosas, nada, absolutamente nada. Lo que indica que él fue asesinado en otro sitio y luego arrojado ahí en ese bosque. Bueno, comenzaron las investigaciones, fiscalía, DINASED, a pesar de todos los barridos que han realizado, también hubo allanamientos, esos hilos de agua, muchas pericias que ellos hicieron, pero no han encontrado ningún tipo de evidencia. Y por lo tanto, hasta la presente, pues el caso de mi nieto está como muerte indeterminada y en la impunidad. Algo que los familiares no aceptamos que este caso permanezca, mucho menos que quede en la impunidad, porque no descartamos pues la ayuda internacional, porque nosotros queremos y exigimos la, saber la verdad, qué es lo que pasó, qué es lo que le sucedió. También se ha hecho una exhumación que posiblemente ya en lo, para los próximos días ya se tenga todo el resultado en fiscalía, porque los antropólogos ya entregaron todo lo que los exámenes que ellos, las experticias que hicieron, ¿no? Entonces estamos esperando a ver en esta segunda exhumación pues qué es lo que no, en los resultados que da, porque en un principio decían pues tanto la policía como fiscalía que la muerte de él fue que él fue devorado por los animales carroñeros y que su cráneo y sus manos fueron desgarradas por los animales roedores, pues, ¿no? Entonces, algo que tampoco no aceptamos. Por eso es que nuevamente se hizo otra exhumación y estamos a la espera también de ver los resultados, que parece que son otros diferentes a lo que dijeron en un principio. Entonces, en eso estamos, mi señora Beatriz, y que también decirte que nosotros no vamos a ceder fácilmente, que continuaremos hasta las últimas consecuencias. Gracias, doña Elsa. Escuchemos ahora entonces el testimonio de doña María de Lourdes Mejía, quien igualmente tiene a su hija desaparecida. Buenos días, bienvenida. Bueno, primeramente agradeciéndole el espacio aquí que nos da. Mi nombre es María de Lourdes Mejía, soy madre de María Fernanda Guerrero, actualmente desaparecida desde el 15 de enero del 2010. Lamentablemente es terrible lo que vivimos los familiares, tanto de desaparecidos, muertes violentas, femicidios, secuestros del Ecuador. Porque nosotros, como dijo la compañera Elcita, nuestra querida vicepresidenta, no aceptaremos jamás que nuestros casos queden en el olvido, más aún que queden en la impunidad. Desgraciadamente, mi hija, a la insistencia que 4 años antes de la desaparición estaba separada, no divorciada del ex marido, hijo de un abogado, que lamentablemente pues ha venido entorpeciendo el debido proceso desde que mi hija desapareció, y para mí es un dolor bien grande que ni siquiera puedo tener un acercamiento a mis nietos. Y más allá de eso, pues presuntamente yo le responsabilicé a mi ex yerno por la desaparición de mi hija y al padre también, porque sinceramente yo no sé qué es lo que está pasando. Tuve tentativas de muerte y más allá de eso, pues veo que la fiscalía no avanza en ninguno de los casos. Y lamentablemente, pues es terrible. Somos Ecuador. Una lucha grande que se ha hecho independientemente a la organización que yo pertenezco. El tema de desaparición aquí es un fenómeno grave que ya deben de tomar en cuenta el actual gobierno estatal para que las investigaciones avancen. Y lamentablemente pues estamos parados ahí a espera de que ni siquiera una investigación se da. Por el momento yo no sé nada, estoy en espera. Y sí me preocupa porque la vida prácticamente no la tenemos comprada. Anteriormente, pues ayer fue un mes del sensible fallecimiento de nuestro ex vicepresidente don Carlitos Moya, una persona muy humana, una persona adherida a nuestra organización, caminaba junto a nosotros para también buscar la verdad de su familiar político, pero de igual forma se fue a la tumba sin saber nada de esta situación que pasó con el familiar. Ahora, también tenemos el caso de Corazón de Jesús Díaz, que es un adulto mayor de 84 años, desaparecido en el sector de la mitad del mundo, a unos días de la desaparición del joven David Romo, el 18 de mayo. Él también está de aniversario, porque lamentablemente está un cadáver en espera de que se practique los ADN para ver si sale positivo y para que ella calme por lo menos el dolor de esa querida familia Díaz de Espinosa. Y yo sí me solidarizo con toda la gente, de igual forma, independientemente a los casos que son como el de Carmen Alicia Casar Villegas, desaparecida el 22 de octubre del 2012, de 53 años, en el cantón de Cayambe, justamente fue lo que dicen los familiares, que fue vista en Rocafuerte y Calderón. Un caso de una oriunda de Imbabura, y también se le busca al señor Germán Chuga, de 40 años, discapacitado, que desapareció en la Plaza Artigas. Él era vendedor de comercio. Son 11 años de su desaparición. Lamentablemente, como uno de estos casos, incluyendo al caso Samuel Chambers, para nosotros es doloroso y terrible. Y también hacemos un llamado al gobierno estatal, que los casos se trate por igualdad, independientemente de los quien quiera que seamos. No solamente se trate los casos mediáticos o los casos que ya han avanzado y los casos que son más conocidos. Con el debido respeto me dirijo al gobierno estatal, igual forma a la Policía Nacional y al mismo Ministerio del Interior, a la ministra María Paula Romo, que se tome en cuenta esa situación. Tengo desaparecida hace 4 meses una sobrina. Prácticamente ya nosotros teníamos la ubicación, pero ya ha pasado 4 meses y yo temo de que caiga en el caso, en la impunidad, porque lamentablemente son 60 casos que ni siquiera se han resuelto, y de esos 60 casos solo han tomado en tema y en cuenta a 4 casos puntualmente, y no debería de manejarse de esta manera, porque somos una cifra estadística. Le doy solamente porque casi no manejo cifras de estadísticas, de 4,000, que no es la cifra puntual, porque aparecen y desaparecen, porque lamentablemente bueno, Dinaced sí está haciendo su trabajo, porque también se ha recuperado muchos familiares vivos, que prácticamente es cuando recién desaparece una persona, son indicios para nosotros importantes las primeras horas. Y lamentablemente ahora con nuestros casos, que son de años, el de mi hija, 9 años, a mí me preocupa mi salud y el llegar a saber de mi hija. Como vuelvo y repito, por favor, Estado ecuatoriano, hemos llegado nosotros a participar en encuentros binacionales, independientemente a la organización que yo pertenezca. Hemos hecho gestiones, tanto otras organizaciones como nosotros, pero lamentablemente no hay nada por el momento. Pedimos celeridad, compromiso, seriedad, trabajo y búsqueda de inmediato a la misma magíster Diana Salazar, y que por favor, ¿cuándo vamos a trabajar en esa mesa de trabajo interinstitucional para seguir caminando y ver qué es lo que va a pasar con los casos, principalmente los 60 casos que todavía no se resolvieron y están en espera? Y en espera hay miles de casos del Ecuador. Prácticamente la temática y el problema terrible es no solamente del Ecuador, es del mundo entero. Y estamos próximos también a organizar un evento, justamente el aniversario de Samuel Chambers, que también es el aniversario de Descendor también. También el 30 de agosto de cada año se conmemora la desaparición forzada a nivel mundial. Y eso también nosotros, todo mundo, las familiares que tenemos una víctima en común, conmemoramos esa fecha haciendo un recuerdo al actual gobierno. Perfecto. Para mí es eso, que sea un precedente y que por favor no se olviden. Gracias. Doña María de Lourdes Mejía, quien nos ha explicado y se ha expresado precisamente alrededor de la desaparición de su hijita, de lo que ella pretende ciertamente del gobierno, no solo ella, todos los familiares de quienes tienen a un miembro de su familia desaparecido. Alison Pérez, ella es la secretaria de Descendor, desaparecidos, muertes violentas, femicidios y secuestros en Ecuador. Alison, gracias. Podemos hacer un testimonio corto, por favor. Claro, muy buenos días, Radio Escuchas. Gracias por tenernos aquí en este momento. De mi parte, o sea, yo tengo un tío que está desaparecido, Luis Germán Chugá. Él desapareció este 18 de mayo, cumplió 11 años de desaparecido. Él trabajaba en la Plaza Artigas vendiendo el comercio y también las tarjetas, antes que eran en vez de las recargas, ¿no? Él desapareció y lo último que supimos de él fue que él, de hecho, el 18 de mayo fue su cumpleaños, fue la última vez que lo vieron, que salió a vender el comercio, las tarjetas, le vieron al mediodía que se tomó un encebollado, se comió un encebollado. Por ahí alguien nos dijo que le habían encontrado por Carcelén llorando, pero fuimos allá y no encontramos ningún resultado. Hemos ido a varios lugares sin encontrar ningún resultado igual. De eso acá, como les decía, son 11 años de su desaparición. Nosotros lo que pedimos es que se reabra el caso porque el caso ya está archivado. Hacemos un llamado a la señora fiscal y al gobierno estatal para que nos ayude con el caso de mi tío, que es el señor Luis Germán Chugá. En el momento él tenía 40 años de edad. Ahora con 11 años transcurridos serían 51 años si es que él aún siguiera con vida. Y si no, pues igualmente quisiéramos saber qué es lo que pasó, dónde está, dónde estuvo, qué fue lo que le sucedió, pero que por favor reabran el caso. Y así como mi caso, también hay muchos, como ustedes pudieron haberlo escuchado, hay muchos que están los casos archivados, como hay casos que siguen en la impunidad. Eso sería de mi parte. Conozco, doña Elsa, que precisamente por el aniversario de Samuel Chambers, se va a realizar un acto, ¿no es cierto?, un acto de recordación y también pues pidiendo celeridad en los procesos. Háblenos de eso. Bueno, en el mes de octubre del 2018 se realizó un aniversario en la Asamblea Nacional, ¿no?, recordándoles su memoria y todo. Entonces, posiblemente para agosto se vuelva a realizar nuevamente este evento, que todavía pues no se ha organizado como es debido, ¿no?, porque falta todavía unos meses, pero ahí también se conmemora y se recuerda a todos los desaparecidos del Ecuador. Entonces estamos en eso, mi señora López. Yo quiero agradecerles, señoras, por estar aquí, abuelitas, madres, sobrinas. Y realmente es un ejemplo enorme el que ustedes dan, esa entereza, ese no cansarse nunca, ¿no? Estoicismo para realmente seguir en esta búsqueda. Y por supuesto, ¿quién podría quitarles el derecho de seguir haciéndolo, ¿no? Solamente decirles, este es un espacio abierto donde, pues, quienes creen que podamos ser, ¿qué les digo?, un vínculo de esperanza, de fe, y obviamente de difusión, ¿no?, de difusión a la colectividad, pues aquí está la casa de ustedes. Obviamente lamento tanto su pérdida, esperamos que pronto tengamos noticias de qué pasó con estas personas.